Marco Satelital presenta Expreso Farco, un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Tercera edición de este Expreso, temporada 2024. Un programa en el que cada semana recorremos el país rescatando historias que merecen ser contadas. Y lo hacen los comunicadores y comunicadoras de nuestras radios comunitarias. Y en el programa de hoy rescatamos al personaje detrás de grandes artistas internacionales que llegaron en algún momento a nuestro país. Recordamos a los héroes de Malvinas, de una de las provincias que más soldados aportó a la guerra de 1982. Ponemos en evidencia los discursos de odio que hoy acompañan el plan de ajuste contra el pueblo. Y también rescatamos las voces de otra semana de crueldad para devastar el Estado y los derechos que garantizan sus organismos en todo el país. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país. Proponiendo nuevos caminos. Y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. La crueldad avanza y abril comenzó con todo. Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado. El gobierno decidió empezar a cumplir con su amenaza y los estatales comenzamos a recibir durante todo el fin de semana largo miles de telegramas de despidos. A esta hora llevamos contabilizados, a partir de un registro propio abierto en nuestro sindicato, en la conducción nacional de ATE, más de 11.000 cesantías ilegales, despidos que son arbitrarios y por esto es que el gobierno que encabeza el presidente Milei se ha decidido a quebrantar el sistema jurídico que rige en nuestro país en su parte medular. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece la garantía en el empleo público, que hoy está siendo vulnerada. Pero además, por la masividad de las cesantías, el gobierno incurre en figuras que están, figuras y conductas que están tipificadas en nuestro Código Penal. No hay que descartar que tanto el presidente como muchos funcionarios terminen presos a partir de esta decisión, porque están suprimiendo derechos fundamentales de todo el pueblo y atacando a la propia Constitución Nacional. Los despidos y el vaciamiento alcanzan a ministerios y otros organismos estatales como ANSES, el INADI o el Ente Nacional de las Comunicaciones, el ENACOM, encargado de controlar, por ejemplo, que las empresas de telefonía e internet no cometan abusos con los usuarios. Yara Girotti, del sindicato ATE Capital, trabajadora del ENACOM. Tomamos con fuerte indignación, preocupación y angustia el cierre de todas las delegaciones del interior del país y además los despidos que conlleva a esos trabajadores y trabajadoras. Con el agregado que en el día de hoy, no solo en el edificio central que está aquí en la capital federal, sino que en los otros edificios, compañeras y compañeros, se les negó el ingreso. Todavía no han sido notificados de ningún telegrama, pero sin embargo no han podido acceder con sus datos biométricos al organismo. Desde ya, desde esta junta interna, repudiamos, porque esta es una política que está atacando a todo el Estado Nacional. Fue una cacería de más de 10.000 despidos en toda la nación. Con la excusa de los ñoquis se arrasan puestos laborales y tareas concretas que por los despidos ya no se harán. Tareas concretas como las que hacen, por ejemplo, los trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional de Agricultura Familiar en beneficio de las familias productoras campesinas en Santiago del Estero. Ahora en la zona donde yo trabajo, en el Chocho Guasayán, se están ejecutando lo que es las cuestiones de agua, y eso se va a quedar interrumpido porque no se va a poder continuar el desarrollo productivo, que es lo que nosotros queremos seguir haciendo. Y en las comunidades ahora se han bajado proyectos, todo lo que es todos son los que fondos internacionales del FIDA se han bajado en todo lo que es Chocho y Guasayán, se han bajado en 25 de Banegas, en lo que es San Rafael, se ha bajado en Villa Guasayán, lo que se llama Guampacha. Si bien son organizaciones que están en la zona, nosotros damos asistencia técnica puntual a productivo, pero también hacemos los proyectos de agua, también hacemos los proyectos de... Porque si no tenemos agua y no tenemos camino y no se puede producir. O sea que nosotros tenemos que solucionar primero otras cuestiones estructurales antes de poder, y a la misma vez, hacer la parte productiva. Entonces nosotros trabajamos en forma integral, no hacemos solamente asistencia productiva. También trabajamos, como vos dices, en el tema de tierras. Esta política pública en la ley de la agricultura familiar, la 27.118, también garantizaba lo que supuestamente la reparación histórica garantizaba, que se podía tener acceso a la tierra y poder empezar a regularizar la situación de los campesinos. Y esa política no se va a poder cumplir en estos momentos. No ñoquis, sí trabajadores y trabajadoras, con tareas concretas, como por ejemplo la protección de áreas naturales que sostienen trabajadores y trabajadoras de los parques nacionales de todo el país, como Gabriel Brizuela, trabajador del Parque Nacional Quebrada del Condorito en la provincia de Córdoba. Realmente es fundamental conservar estos ambientes, que estos ambientes estén bajo la órbita del Estado y con los trabajadores y trabajadoras adentro, tomando también una participación activa en las políticas que se van definiendo de conservación de la naturaleza, porque no solamente conservamos un patrimonio genético y una diversidad biológica importante, con muchísimas especies que son endémicas, que solamente son propias de un lugar como este y no existen en ningún otro, sino que además protegemos la cabecera de cuenca de los ríos de Córdoba, que son fundamentales para la vida. Despedir miles para vaciar el Estado y debilitarlo frente a los poderes del mercado. Medidas, además, inhumanas y aplicadas con crueldad y goce. Jorge Hoffman, dirigente estatal de Santa Fe. Estamos frente a un problema humano de deshumanización, de crueldad porque disfrutan cuando habla de que cerraron la economía familiar, el INADI, lo de Telam, lo dicen con disfrute, gozan con eso, gozan, es cruel, quiere mostrar la crueldad. Expreso Farco, aquí tu voz se escucha. Los discursos de odio y el negacionismo no son nuevos. La novedad es que se alientan desde el propio Estado y para acompañar un ajuste. Federico Gaitán y la producción desde Radio Nexo de Villa Allende. Viejos amores que no están, la ilusión. Cantando, siempre cantando, el pueblo lo dejó bien en claro una vez más. La patria no se vende y en la calle se defiende. Los ecos de un nuevo 24 de marzo todavía resuenan en el aire. Miles y miles de argentinos y argentinas salieron a marchar, levantando bien en alto las banderas de la memoria, la verdad y la justicia. En una convocatoria histórica en distintos puntos del país, el pueblo hizo escuchar su voz no solamente por lo que ocurrió hace 48 años atrás, sino en el marco de una coyuntura de ajuste brutal y avasallamiento de derechos por parte del gobierno a cargo del presidente Javier Milei. Pero dándole la espalda a esta realidad y envalentonados por el respaldo institucional que hoy tienen los discursos de odio, el negacionismo ha cobrado fuerza de manera peligrosa en la Argentina. Quiero brindar un homenaje

te largaron en el viento surhelado. La provincia del Chaco aportó el 14% de los hombres que entregaron su vida en Malvinas. Un número significativo si observamos que Chaco representa solo un 2% de la población de nuestro país. Sin preparación física adecuada ni entrenamiento técnico requerido, los jóvenes soldados de entre 18 y 20 años fueron movilizados a defender nuestra patria, convirtiéndose en héroes. 42 años lo que pasó, lo que nosotros tuvimos esa vivencia, nosotros somos excombatientes. Carlos Gómez, héroe chaqueño. Un ciudadano que fui a cumplir con su deber, tuve la suerte de volver, inclusive ustedes me ven ahora con un bastón, y eso, bueno, a consecuencia de lo que pasó allá, ¿no? Porque yo alcancé a tener pies de trinchera, de a poco me fui mejorando, pero quedaron secuelas que hoy por hoy me está pasando factura. Los veteranos tenemos un lenguaje diferente. Estamos los camaradas para ayudarnos. Tras el regreso de aquellos soldados que pudieron sobrevivir a la guerra, las experiencias que atravesaron impactaron en la sociedad con el transcurrir del tiempo, ya que los militares les prohibieron hablar de todo lo ocurrido en las islas. Nosotros tuvimos casi 10 años sin ayuda de nada. Eduardo Gómez, héroe chaqueño. Nos arreglábamos como podíamos. Digo yo, podemos superar ciertos traumas que nos deja la guerra. Y sobre todo cuando no tenés asistencia psicológica. Y hablemos de que por ahí fuimos ignorados algunos, fuimos llamados los locos de la guerra. Ciertas cosas que eso cargó en la mochila que trajimos, una mochila muy pesada de Malvinas, y que se fueron cargando con cosas más pesada de la posguerra que hasta hoy la seguimos luchando. Malvinas nos une, Malvinas nos emociona, Malvinas nos interpela. Y bueno, para mí esto fue un episodio más que a través de tantos años, miles y miles de muertos defendiendo la patria en todas las ocasiones que nos tocó participar. Sergio Gallo, héroe chaqueño. Digamos, no solamente la soberanía territorial, estamos hablando de la soberanía política, soberanía económica, la soberanía de desarrollo industrial y demás. Y parte veo la realidad nacional, que estamos prácticamente como en el momento de la entrega más importante de la patria que nunca se haya producido desde, yo creo que hace muchísimos años, ¿viste? La situación del país, estamos al borde de una disolución nacional, yo más que nada estoy preocupado por el país y la patria que le voy a dejar a mis hijos. Entonces todavía estoy en un planteo de lucha permanente por la independencia. Y con este tipo de política, de este gobierno nacional, de este papelón que tenemos como presidente, ¿le interesa la patria, no le interesa al otro, no le interesa nada? Entonces nosotros en este momento somos los que tenemos que recoger la bandera de la nación, la bandera de nuestra soberanía, de nuestra independencia, como para salir a luchar, a defender por lo que peleamos y lo que tantos otros murieron a través de la historia. Malvinizar es tarea de todos, principalmente de los sectores políticos de turno, que deben reclamar por la soberanía de nuestras Islas Malvinas y no entregarlas nuevamente al enemigo. Que cada vez es más abierta la decisión de los gobiernos, de la política, de no sostener lo que se dice constitucionalmente, que eso es un territorio irrenunciable para la Argentina. Nery Salazar, héroe chaqueño. Y el control estratégico de las riquezas de Malvinas, de la pesca del Atlántico, de la proyección hacia la Antártida, entendemos es trascendental. El actual gobierno está encolumnado al Imperio Yanqui, probablemente está cediendo el control y el dragado del río Paraná, lo que significa el manejo de toda la salida de las riquezas, que ya fue entregado en el 90 por decreto de privatizaciones del dragado de Presidente Menem en aquel momento, y que hoy vencían, y que teníamos la posibilidad de dedicar todo nuestro esfuerzo al dragado y al control del Paraná, tener nuestra propia salida a través del canal de Magdalena, no tener que llevar los productos del sur a Montevideo y después volver a traerlos a Argentina. Es decir, hacer uso de esos recursos habla y se requiere de la soberanía, y Malvinas es eso, Malvinas es una bandera de soberanía, ¿no? La sociedad argentina, toda, debe ejercitar la memoria sobre todo lo ocurrido en Malvinas y desde allí reflexionar junto a las nuevas generaciones sobre los conceptos de patria, soberanía y democracia. La sangre de los soldados caídos en Malvinas no se negocia. informó para El Expreso Farco Marcelo Gauna. Operación técnica Adrián Correa. Producción Sonia Ábrego. Radio Nuestra Voz 88.7. Construyendo comunicación. Resistencia Chaco. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. En El Expreso Farco, su voz se escucha. Un personaje detrás de grandes artistas internacionales que vinieron a Argentina y también el origen de una frase histórica del rock argentino. Alexis Sorda, desde Mestiza Rock de Río Tercero. El nombre de Peter De Anthony tal vez no suene conocido, pero es una de las figuras que ha estado durante el origen de todo el rock argentino y también ha sido causante y partícipe de las visitas más importantes del rock internacional en este país. Estamos hablando de un representante que trabajó en el origen de Vox Dei, representó a Color Humano, trabajó con León Gieco, con Atahualpa Yupanqui, con Mercedes Sosa y que trajo varias veces a los Rolling Stones a la Argentina. Nosotros dialogamos con Peter De Anthony porque acaba de editar un libro con miles y miles de anécdotas, un libro además a todo color que acompañan fotos de toda su etapa de trabajo. Él nos contaba la importancia de aquel momento en donde logró, a partir de una carta de recomendación de Frank Sinatra, traer a los Rolling Stones. Yo recuerdo como cosa así muy, muy, muy de mucha presión lo de Frank Sinatra, porque me estás hablando de Frank Sinatra, ¿viste? Los Rolling Stones se traían todo, siempre ellos viajan con todos equipos, de hecho tienen dos equipos, mientras uno está armando en Chile, el otro está armando en Buenos Aires, para darte un ejemplo, para tener el tiempo y el resto. Pero con Frank Sinatra se tocó en el Sheraton y hubo que desarmar esa misma noche y volver a armar en el Luna Park, con todo lo que eso implica, ¿no? Y de ahí que el tipo felicitó a todo el staff, y cuando me preguntó a mí, cuando se fue todo el staff que había, de los que habíamos trabajado, que éramos más de 40 personas, me dice, bueno, vamos a tomar un trago y a brindar por el éxito. Y trajo una botella de Jack Daniels con dos vasos sin hielo ni nada y los llevó hasta arriba. Y me dijo, esto se toma hasta el fondo, ¿viste? El famoso fondo blanco que llamamos los argentinos, ¿no? Y cuando terminamos de beber me dice, bueno, ¿y vos qué querés? Y yo medio de joda, medio entonado, medio realmente, le dije, yo quiero una visa para Estados Unidos. Y me dijo, nada más. Y yo pensé que le había caído raro, ¿viste? Y llamó a la secretaria, le dijo algo al oído, la tipa redactó una carta, la firmó y con eso fui a la embajada y me dieron la visa, lo cual me permitió ir a buscar a los Rolling Stones a Estados Unidos. ¿Quién fue el músico que le puso Cecilia de nombre a su hija? Peter De Anthony organizó toda su gira por Latinoamérica y aquí nos contaba algunas de las anécdotas de aquellos tiempos y de aquellos viajes. Yo la primera gira que hice con B.B. King, gira internacional, porque hacíamos toda Latinoamérica, ¿viste? Desde Estados Unidos para abajo, bueno, menos Cuba, Nicaragua, países que obviamente muy pobres que no se podía ir, pero todos los demás países los hemos tocado. Y en la segunda gira el manager de B.B. King me dijo, Peter, yo no voy a ir más, B.B. está muy contento con vos, andá vos, cobrá vos lo que falta y me lo traes a mí, todo bien. O sea que la verdad que la confianza que depositaron los artistas, que tenía yo una relación económica, además, como cobrar y todo ese tipo de cosas, más allá de la parte profesional, de ver que esté todo bien, desde la hotelería, el avión, el transporte, sonido, luces, escenario, yo en toda mi vida cancelé un solo show, que fue el de Ricky Martin en la provincia de Salta, porque nos habían hecho el escenario con tambores de aceite, de esos tambores azules típicos que hay en las estaciones de servicio, y tablones de obra. Entonces, claro, el show de Rigby era casi todo baile y había cuatro bailarinas. Imposible. Y no se podía hacer ahí, lo tuve que cancelar. Una foto emblemática de Peter de Anthony que acompaña este libro es la que está acompañado por Miguel Abuelo, apoyado en un automóvil en Ibiza. Miguel Abuelo estaba grabando uno de los discos más emblemáticos de Los Abuelos de la Nada y, según palabras del propio Peter, estaba en el momento más creativo de su vida. La época de Ibiza fue una época mágica, misteriosa, y la verdad que tenemos todos los que estamos vivos de ese grupo de Abuelos de la Nada un recuerdo maravilloso. El estudio, los estudios mediterráneos, están ubicados en una montaña de la isla que tiene una caverna natural que se produce el sonido del eco. No usan cámara de eco, se canta en esa caverna, se graban cosas que necesiten cámaras ahí. Y el técnico que tuvimos, que fue Robin Black, era una maravilla. Y como compositor, ni hablar, ¿viste? Porque los temas que hay son maravillosos. Justamente ustedes estaban pasando el himno de mi corazón y ahí hay una frase de mi papá, que es la que dice: la vida es un libro útil para aquel que puede comprender. Uh-huh. En un asado en mi casa, estaba mi padre haciendo el asado, y Miguel le dice: don Laureano, ¿para usted cómo es la vida? Y mi viejo, sin darse vuelta ni nada, dice: mirá, Miguelito, la vida es un libro útil para el que lo sabe comprender. Dice: y lo último que aprendemos es cómo morir, y no se lo contamos a nadie, porque no podemos. Entonces Miguel hizo la frase esa: la vida es un libro útil para aquel que quiere comprender. Nadie quiere morirse aquí después de haber cruzado la mar. Así que para mí, te lo estoy contando y estoy con piel de gallina. Se me está por quebrar la voz de la emoción, porque es un recuerdo que siempre lo guardo con mucho cariño, ¿no? Informó desde Mestiza Rock Río Tercero para el Expreso Farco, Alexis Orda. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. No hay tiempo más. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Participaron hoy Radio Nexo de Villa Allende, Radio Nuestra Voz de Resistencia y Mestiza Rock de Río Tercero. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.